la misma ansiedad. Quisiera seguir soñando que tengo privacidad. La monotonía de la rutina juega con mi voluntad. Con tanta luz me debilita. Necesito oscuridad. Hoy no quiero hablar, ni siquiera escuchar. Solo quiero un lápiz y un papel para dibujar. No sabía lo que tenía, ahora empiezo a valorar. Algo de todos los días que se llama libertad. Continuamente me pregunto, ¿valdrá la pena este lugar? Dejé algo afuera importante que no pueda recuperar. Me sorprendo de mí misma y lo que puedo aguantar. Quisiera salir corriendo, pero me voy a quedar. Yo solo quiero ganar. Quisiera salir corriendo, pero me voy a quedar. Yo solo quiero ganar.